la estrella más pequeña me recuerda tanto a ti. Si me duele este silencio, echo mano de tu voz, que me espera siempre escondida en mi casete de amor. Si no vienes a buscarme y me mueve la inquietud, si el teléfono me llama y son todos menos tú, ya que tú no estás conmigo, por lo menos si tu voz, que me espera siempre escondida en mi casete de amor. ¿Dónde andarás que te busco y no estás? ¿Dónde andarás, corazón? Me grabarás tu sonrisa mejor, que me esperes siempre escondida en mi casete de amor. Ya sé que es quererte a medias, pero ¿qué le voy a hacer? Voy corriendo hasta la tienda donde venden tus cassettes y me cantas como a tantas tu penúltima canción, que me espera siempre escondida en mi cassette de amor. Luego a solas en la cama dejo suelto el corazón, mientras sueño que me hablas escondido en un rincón. Ya sé que es amor a medias, pero al fin y al cabo amor, que me espera siempre escondido en mi casete de amor. ¿Dónde andarás que te busco y no estás? ¿Dónde andarás, corazón? Me grabarás tu sonrisa mejor, que me espera siempre escondido en mi casete de amor. ¿Dónde andarás que te busco y no estás? ¿Dónde andarás, corazón? Me grabarás tu sonrisa mejor, que me espera siempre escondida en mi casete de amor. Que me espera siempre escondida en mi casete de amor.